La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones radiofónicas desde nuestros territorios. Bueno, mi nombre es Fray Nayí Sánchez Pinzón, netamente campesino, vivo en la vereda Potrero Grande, municipio de San Calixto. Tengo 42 años de edad. Bueno, me siento feliz como yo soy porque igual siempre desde mis 21 años de edad empecé a trabajar en lo social. Siempre fui secretario, trabajé en la comunidad como de secretario un 20 años. Todos me estipulaban porque hacía el trabajo muy bien y siempre me ha gustado lo comunal y me siento orgulloso de ser como yo soy porque es que, o sea, uno tiene que caracterizarse a como uno es y me siento también importante en este sentido. Bueno, más o menos tengo 30 años de trabajar como campesino, agricultor. Siempre me ha gustado, o sea, desde niño de los 10 años iba a trabajar, me pagaban a 200 pesos el día. Y allí empecé a trabajar mi labor. Empecé porque la gente me miraba ese esmero de que yo, a mí me rendía mucho la recolección del grano de café. Era muy bueno para deshiervar. Bueno, todas esas cositas así que se realizan en el campo. Me gustaba mucho porque es la parte esencial que uno hace en el campo y eso me gusta mucho. El campesino es feliz, yo soy feliz siendo campesino. Yo he viajado, he ido hasta Caquetá en capacitaciones, talleres, y algunos amigos me preguntaban, bueno, ¿usted es campesino? Sí, yo soy campesino, y lo digo con orgullo porque es que a mí me gusta ser campesino. O sea, empecé a trabajar como secretario. De secretario me vieron que podía ejercer más cargos dentro de la comunidad. El presidente, que en ese entonces se llama todavía Luis Eduardo Navarro, él me dio esa aceptación de que yo pudiera ejercer como concejal del municipio de San Calixto acá. Yo trabajé en ese entonces como concejal, hice la labor porque la labor mía era llevar el granito de arena hacia la comunidad, y no solo a mi comunidad, sino al resto de comunidades que me venían representando y trabajando por el desarrollo del municipio de San Calixto. De allí empecé una tarea, nació una asociación que se llama en estos momentos ASCANCAT. Entonces ellos, ¿qué defendíamos ahí? En la época era paramilitar de 2003, se presentaron muchos asesinatos en el Catatumbo, en la cual quedó el Catatumbo como huérfano, derivado sin nadie que lo defendiera. Entonces se llevó esa parte a que formáramos una asociación para defender los derechos humanos. Bueno, las dificultades, el campesino produce todo lo que en la ciudad nos consumimos o se consume en la ciudad, va desde el campesinado, ¿sí? Se cultiva el café, la cebolla, el frijol, todo eso. Pero una dificultad grande es que siempre le he mirado, es que el campesino ha entregado su vida al Estado y se ha entregado su vida y ha enviado recursos y en los alimentos que cosecha y a veces lamentablemente cosechamos y vamos a vender este producto y a veces nos toca venderlo a menos precio y nos toca igual pues para no dejarlo botado porque es que los precios no nos ayudan. Pero como vuelvo y digo, sí quisiera que algún día el Estado dijera vamos a pensionar al campesino porque ha entregado su vida al Estado. Con el simple hecho de que lleva ese granito de arena a la ciudad, está aportando la paz, le está aportando la comida, lo que nosotros cultivamos en el campo, se está yendo para otro lado y nosotros no vemos ese resultado pero que le aportamos a la paz. Nosotros le aportamos desde la casita donde vivimos, allí le aportamos a la paz. Yo creo y tengo esa certeza que la paz es posible en Colombia, porque la paz, después que un gobierno que venga con ese sentido de pertenencia hacia el campesino y hacia al pueblo colombiano, la paz se puede dar aquí en Colombia. Bueno, el mensaje que les envío a todos los campesinos de Colombia, de Boyacá, de todos los departamentos que conforman este lindo Colombia, les digo desde aquí, aportémosle ese granito de arena a la paz. No desfallemos en lo que nosotros nos emprendieron nuestros abuelos, nuestros ancestros, que hoy nos dicen, hagan esto, y que nosotros a veces por la ignorancia, por no tener el conocimiento, no lo hacemos realidad. Así que no desfallemos y que sigamos adelante aportándole el granito, y no busquen la ciudad, estemos en el campo, porque en el campo es donde está el mejor vivir. Nosotros los campesinos apoyamos la paz, le brindamos muchas cosas a la paz, le aportamos la energía nuestra a la paz, le aportamos nuestras ideas a la paz, y le aportamos nuestro corazón, que es lo más importante, a la paz. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.